Bueno, vamos a comenzar. Se pueden ubicar dos avisos parroquiales para el comienzo. El primero, que en el fondo del salón, Ariel sigue vendiendo sus libros y es una buena ocasión para comprar buena bibliografía, tanto filosofía, historia, economía, política, espiritualidad, etcétera, etcétera. El segundo, hay una planilla que seguramente algunos ya firmaron, el que no, lo invitamos a hacerlo. Es acerca de la centralización del cuadro de la Divina Misericordia en el sexto piso de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, que ya estaba acordado hacerlo, pero el presidente de la Corte dijo que no por el pedido de algunas organizaciones de derechos humanos, HDP, no sé cómo es la sigla. Entonces el pedido formal es firmado adelante para que se lleve a cabo la implementación del cuadro de la Divina Misericordia. Hecho estos saludos, estos avisos parroquiales, perdón, sencillamente comenzar con la conferencia del doctor, haciendo memoria. Una vez en una comida familiar nos decía este acto, me presento con los títulos. Alguna vez preséntenme por las heridas de guerra, por las cicatrices de combate, me echaron de tantos lugares, nunca voté, no me afilié a ningún partido político, bueno, le damos la derecha y lo presentamos así. Dios quiera que las palabras que se dijeron anoche, sumadas y entrelazadas a las que se digan hoy día, se entrecrucen en un haz de voluntades y con lanza en ristre salgamos una vez más para defender la realeza de Cristo en nuestra patria. Y como usted quiera alguna vez con un grande de España recorriendo tierras argentinas, sencillamente lo introducimos así. Querido Antonio, maestro y camarada, amigo y hermano, suya es la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Fernando, muchas gracias. Y gracias a todos. Bien ha sido explicada la doctrina de la realeza de Cristo por el magisterio perenne e indiviso de la Iglesia Católica. Pensamos muy especialmente en la cuas prima del Papa Pío XI y en las palabras inaugurales del pontificado de Juan Pablo II, que hizo suyas con posterioridad el Papa Benedicto XVI, en similares circunstancias, palabras según las cuales ambos pontífices decían de la necesidad de abrir de par en par las puertas a Cristo, sin tener miedo, no temáis, abrir de par en par las puertas a Cristo. Y en ese abrir de par en par las puertas a Cristo, ambos pontífices coincidían en que ningún ámbito del mundo social puede quedar exento de esa necesidad y la presencia de nuestro Señor. De modo que la doctrina de la realeza de Cristo ha sido suficientemente explicada. Y palabras de hoy solo pretenden ser una reflexión sobre el valor imperecedero de esta formidable consigna, instaurar todo en Cristo, que nos propusiera una vez y para siempre el Papa San Pío X. Y sobre todo mi reflexión matutina aspira a que esta consigna del Papa San Pío X se transforme en la necesidad del combate y de la batalla por esa instauración de todas las cosas en Cristo. Cristo es Rey de la patria terrena. Imaginemos al Señor. No falta más que unos pocos días para la pasión. Él se despide de Jerusalén. Desde la cima del Monte de los Olivos fija su mirada una vez más en la Ciudad Santa, inundada por la luz que irradia el sol en su ocaso. De repente, se llenan de lágrimas los ojos del Señor. Nuestro Señor Jesucristo llora por su patria y llora por su amado pueblo, que no correspondieron a la invitación de Dios y se alejaron de él. El Señor no fue superado por nadie en el amor a la patria. Esto explica su llanto doliente al verla alejada de la verdad. Donoso Cortés ha retratado bellamente el llanto de nuestro Señor diciendo: ¿y qué era lo que veían tan tristes aquellos ojos en cuya presencia estaban todas las cosas, las presentes como las pasadas como las venideras? Veían a Jerusalén cayendo sobre su Dios, a los romanos cayendo sobre Jerusalén, a los bárbaros cayendo sobre los romanos, al protestantismo cayendo sobre la Iglesia, a las revoluciones amamantadas por el protestantismo cayendo sobre las sociedades. Pero veían también, dice Donoso, al Dios terrible y justiciero cayendo sobre todos ellos. Estará bien entonces condolerse por la patria cautiva. Será lícito llorar por ella al verla desviada, pero estamos moralmente obligados a realizar todo lo humanamente posible para restaurar en Cristo esta patria terrena sin abstencionismos y sin maquiavelismos. Como bien lo decía el padre Vicente Camacho, por la patria, por ella lucharemos hasta el postrer instante, por ella venceremos al colosal gigante, y si eres vencedor, tendrá bajo sus plantas a un pueblo agonizante que muere por su Virgen, que muere por su Dios. Que mañana diga la historia que fuimos derrotados, tal vez la historia pueda decirlo, pero que no se pueda decir de nosotros que no libramos la batalla que correspondía por la patria terrena. Cristo, Rey de la patria eterna, debemos aprender a mirar la vida eterna en particular, con la mirada propia de los santos. Ellos fueron patriotas de la tierra y patriotas del cielo. Debemos aprender a volvernos con el rostro transfigurado hacia lo alto, como lo hizo San Esteban, según cuentan los Hechos de los Apóstoles, mientras era víctima del odio judaico. Fijando los ojos en el cielo, dice el texto sagrado, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra del Padre. En la audiencia general del 10 de enero del 2007, el Papa Benedicto XVI trazó el elogio de San Esteban, de quien los judíos, recuerda, decían que blasfemaba. Hay que batallar entonces para convertirlos, para que nunca más blasfemen, no asociarse a los judíos rindiéndoles homenajes a los más furiosos de Isidas, porque entonces en esto consiste la blasfemia, en asociarse públicamente con los enemigos de la cruz. Debemos aprender a mirar a la patria eterna como la miró San Esteban, como la miraron los mártires. Fieras hambrientas rugían en torno suyo y ellos estaban pendientes de las armonías silenciosas de un dulce cántico ultraterreno. Suplicios de toda índole los despedazaban y ellos veían los cielos abiertos y contemplaban a Cristo, Rey de la patria eterna. Lo contemplaban como hijos, pero también como herederos del reino. Consideremos de modo especial en estos días turbulentos de Roma la mirada de San Pedro durante su glorioso martirio. Cabeza en tierra, rota la testera, ahogado en llanto que en vertientes baja, veo mis pies desnudos y se cuaja toda mi sangre en nueva cementera. Veo el cielo de Roma, su ladera, el sol cortó de luz como navaja. Veo acechar la noche, la mortaja sobre una roca hendida y agorera. Morir así, señor, me lo merezco. Sin mi playa, la barca ni los peces, yo estuve en el mar un parentesco. No se oye el gallo, acéptame, está en vivo. Y amé como quisiste las tres veces. Toma tus llaves, cuídalas, Dios mío. Cristo es rey de la Iglesia. La Iglesia, es cierto, admite varias comparaciones, varias metáforas le explican, aunque algunas últimamente no son las más felices. Y la Iglesia también, es cierto, puede ser amada y admirada por motivos distintos, artísticos, culturales o académicos. Pero hay una razón principal para amarla y para venerarla y para reconocerla como la única verdadera, fuera de la cual no hay salvación. Y esa razón es que Cristo es su rey, que Cristo vive en ella como un rey soberano. Con este espíritu, convertir a las almas a la verdadera Iglesia no es proselitismo, es apostolado. Bautiza a la Iglesia, es Cristo Rey quien bautiza. Confirma, sacrifica, absuelve, bendice, ora a la Iglesia. Es Cristo Rey quien confirma, sacrifica, absuelve, bendice y ora. Y Camertot, el valeroso obispo de Hungría, en su obra precisamente dedicada a Cristo Rey, escrita en el año 1942, en el capítulo sexto, pone precisamente de ejemplo al México cristero, es decir, al México batallador y combatiente y apostólico y enfervorizado de ser militante, como modelo histórico de un pueblo que comprendió que si Cristo es el rey de la Iglesia, Cristo no puede ser destronado. Prestemos atención a este punto. La Iglesia, es cierto, no es una ONG, pero tampoco puede ser sinagoga, mezquita, ni templo masónico, ni albergue de sincretismos inadmisibles. La Iglesia es la esposa de Cristo, musa de la alegría que habita en la tierra de los justos, dice San Hilario. Por eso mismo ella es quien, y el vicario de Cristo es quien, para juzgar y condenar lo que viola el orden natural y lo que ataca el orden sobrenatural. Decir que no se es quien cuando se es el vicario de Cristo, es decir, el dulce Jesús sobre la tierra, no merece el elogio de la humildad, merece el clamor justiciero de Santa Catarina de Siena. Sedme viriles, santísimo, carísimo y dulcísimo Padre, le dice a Gregorio XI, el jardín de la Iglesia, arrancar las flores hediondas, arrancar la inmundicia, arrancar a los malos pastores y a los malos prelados que envenenan y que corrompen este jardín. Cristo es rey del sacerdocio. Lo dice él mismo en el capítulo 38 de San Mateo. Como mi Padre me envió, así os envío yo también a vosotros. Os envío para curar criaturas heridas, para cicatrizar llagas espirituales, para consolar corazones atribulados y contritos, para salvar a las almas. El sacerdote no es un filántropo dedicado a la solidaridad social. No es un destrabador de conflictos económicos, ni es un agitador revolucionario. Por eso, ha sido una gravísima equivocación la de aquellos obispos que homenajearon y rindieron honores y propusieron como modelo sacerdotal al padre Mujica y a todo el culerío tercermundista, a quienes en su momento reprobó enérgicamente el mismo Papa Paulo VI, llamándolo

Lo mismo puede leerse en el libro de las crónicas o en las páginas de profetas como Ezequiel. Y un salmo tan célebre cuanto hermoso, el Salmo 50 en su versículo 14, parece cifrar en clave poética cuál es el significado de este principado que se les pide a los consagrados a Dios. Devuélveme la alegría de tu salud, confírmame en un espíritu de príncipe. Queremos pastores que sean príncipes, pero para cuidar a sus súbditos, no para utilizarlos y perseguirlos. Príncipes del linaje de Melquisedec, no de las páginas de Maquiavelo. Príncipe de la estirpe de San Luis, no el príncipe malvado de Hans Christian Andersen. Necesitamos príncipes porque el príncipe es el primero en entregarse, en doblarse, en sacrificarse. El primero, no a la hora del lucro malavido, sino a la hora del Calvario, del Gólgota y de la cruz. Cristo, Rey de los niños. Cristo es quien promulga la primera ley en defensa del niño, según la cual todo aquel que lo escandalizare, más le valiera que le colgasen del cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Más aún, Cristo exige a los apóstoles que sus almas sean como la de los niños, y aniñarnos nos propone como condición para entrar en el reino de los cielos. Y cuando carga con la cruz por el doliente Calvario, de los niños se preocupa cuando les dice a las mujeres: llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Esto nos obliga a educar al niño con disciplina, con vigilancia y con el ejemplo, sabiendo, como dice Alberto Catureri, que educar es esculpir al santo en cada niño. La niñez es una gracia, no un estadio psicoevolutivo. En la infancia se es hijo y se es hermano, no repúblico de una paidocracia como quiere la UNICEF. Hay una vieja leyenda que cuenta un escritor alemán, Paul Keller, una leyenda abrumadora que refiere al malvado rey Herodes. Dice la leyenda que todos los 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, todos los niños alevosamente asesinados, dándose la mano, marchan hacia la tumba del homicida y entonan en voz baja pero firme una lastimera canción. El tirano, apretando el rostro de su calavera, huye y la blanca turba de niños inocentes lo persigue sin darle reposo. Por doquiera que corra Herodes, el asesino, las almas inocentes corren y corren tras él. No quieren un rey crapuloso, no quieren un rey sanguinario, quieren un rey del amor nunca vencido. Por contraste, en su balada para los niños que serán poetas, Marechal nos explica que es necesario un rey para los niños, que venga un rey que pueda conformar el alma de los pequeños, devolviéndoles la inocencia, el candor, el pudor, la alegría, devolviéndoles, dice Marechal, el gozo de los pies bailarines, los ojos que llueven, la risa de fragua, la alegría de la vida que nace y que no debe ser interrumpida ni asesinada. Solo entonces el niño será poeta y hallará la paz de sus anhelos. Hemos de tener confianza y hemos de tener esperanza. Habrá niños santos, decía el Papa San Pío X. En plena cruzada española, era costumbre de la propaganda comunista hablar de los niños rojos. A esos se dirigían en ocasiones, sobre todo en vísperas de las tradicionales fiestas religiosas y en particular de la Epifanía, para hacerlos confundir sobre sus creencias e instarlos a un supuesto futuro provisorio de materialismo. Fue en una de esas ocasiones, en la vigilia de la Epifanía del año 1937, que el poeta José María Pemán, con su magnífico verbo católico y castellano, pidió la palabra para poner las cosas en orden. Y después de rescatar el sentido de la Noche de Reyes y de la guerra justa por Dios y por España, concluyó diciendo contundentemente: no hay niños rojos, hay sí niños que están en poder de los rojos, pero nada más que eso. Los niños son todos en su corazón requetés de esos desterrados reyes del Oriente. Los niños son todos vasallos de Cristo Rey. Y si sabemos librar la batalla contra los herodes y los filicidas, podremos repetir gozosos los versos del salmista: Laudati pueri Dominum, alabad niños al Señor, alabemos nosotros con los niños al Señor. Cristo, Rey de los jóvenes, está dicho por San Juan en la primera carta: os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, porque la palabra de Dios permanece, porque habéis vencido al maligno. Está dicho por el mismo Jesucristo cuando le pide al joven que lo abandone todo y que lo siga. Se escucha decir con reiterada frecuencia que los jóvenes constituyen un punto central de preocupación. Es verdad, pero ya sabemos lo que dijo Claudel: la juventud no es la edad del placer, es la edad del heroísmo. Entonces no hay que enseñarles a los jóvenes a vivir a gusto y revoltosamente, sin lazos con el pasado ni con Dios. No hay que consentirles demagógicamente a los jóvenes que se aboquen a lo nuevo despreciando lo perenne. Toda esta retórica muchachista, todo este culto al actualismo y al presentismo les hace un inmenso daño a los jóvenes. Es una paradoja trágica, porque todo este afán de anular a la juventud, de no indicarle sus deberes, de no exigirles el orden sino el lío, no les ha insuflado vitalidad a la juventud. La ha vuelto marchita, ajada, senil y sin vigor. No queremos la juventud descerebrada y prostituida de los programas televisivos y de los mega recitales rockeros. Tampoco la juventud ideologizada y arrebañada que se escuda en la supuesta militancia política para enriquecerse y terminar después en un suicidio ominoso practicando la degeneración. Lo que necesitan nuestros jóvenes no es seguir la corriente, sino remontarla. Conocer el error y enfrentarlo gallardamente. Dar batalla por la verdad. La pasión de los apologistas. El coraje de los caballeros cruzados. El fervor de los cristeros. La resistencia de los catecúmenos. La contemplación de los monjes. El decoro, la decencia. Eso es lo que realmente necesitan nuestros jóvenes. Bien lo decía José Antonio, las juventudes están hoy a la intemperie. Allí fueron arrojadas por las tribus acampadas bajo los sombrajos de los partidos políticos. Queremos levantarle a la juventud el nuevo refugio fuerte, claro y alegre, en cuyas estancias se identifiquen el servicio y el honor. Y bien nos recordaba Jordán Bruno Yenta, dirigiéndose específicamente a los jóvenes: id contra la corriente, porque rebelarse hoy es proclamar el orden natural y el orden sobrenatural. Habrá quien nos diga reaccionarios, que no os asuste, que no os importe que los demás os contradigan, solo debe importaros, como a Sócrates, no entrar en contradicción con vosotros mismos. A los jóvenes, pues, les decimos: no hagan lío, proclamen el orden, respeten a las legítimas autoridades, vivan severamente disciplinados, reclamen deberes, exigencias y sacrificios. No hagan lío, solo palabras limpias, solo verdades recias, solo pozos profundos y cumbres sin fronteras. Los colores del alba, la voz de los poetas y el amor de los hombres, que es la luz de la tierra, la patria como un canto de trabajo y de fiesta, la vieja fe que alumbra miradas siempre nuevas y toda la esperanza y toda la impaciencia, la que alza sobre los campos joven la primavera. No, no hagan lío. Crezcan en sabiduría y en gracia. Estén siempre pronto a dar testimonio de la verdad oportuna e inoportunamente. Sepan qué pasa la apariencia de este mundo. Que el demonio ronda como león rugiente buscando a quien devorar y que es preciso resistirle. Firmes en la fe. Cristo, Rey de Dolores. Lo cuenta el Evangelio de San Juan, el capítulo 8, el versículo 56 y siguiente. Vuestro padre Abraham se regocijó pensando en ver mi día, lo vio y se alegró. Entonces los judíos le dijeron, aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Jesús les respondió, en verdad os digo, antes de que Abraham existiera yo soy. Entonces tomaron piedras los judíos para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Los judíos que no se arrepienten ni se convierten siguen siendo culpables de haber arrojado estas malditas piedras. Bien estará que la iglesia tenga el corazón magnánimo y esté dispuesto a perdonarlos, pero que se arrepientan primero, que se enmienden, que reparen la ofensa, que recojan las piedras, que las unan con sus lágrimas, levantando un gigantesco altar a Cristo Rey. Lo mejor que se les puede entregar a un judío no es comida kosher, sino el panis angelicus, el pan de los ángeles, la Eucaristía para que se convierta. Coloquémonos al pie de la cruz. Al pie de la cruz de Cristo, Rey afligido. Y lo que anotemos que esta santa cruz se tambalea o yace tumbada por el suelo, procuremos sostenerla o izarla con amor ferviente. San Wenceslao, rey de Bohemia, iba una nevada y fría noche a pie, descalzo por las calles de su capital, visitando iglesias. Le acompañaba un solo y leal vasallo que se quejaba de tener mucho frío. Mira, pon tus pies siempre en mis huellas, verás cómo no tiene frío. Para seguir a Cristo, Rey de Dolores, hay que poner nuestros pies exactamente en sus huellas. Cristo, Rey de los atribulados, al anochecer del primer domingo de Pascua, cuando una triste duda y un sufrimiento de varios días pesaba sobre el alma de los apóstoles en una oscuridad sin esperanzas, aparece de repente como una luz el mismo Jesucristo, diciéndole estas palabras imborrables, la paz esté con vosotros. Después de estas palabras, una verdadera paz cubrió a los atribulados. Esa paz que es tranquilidad en el orden, reposición de la justicia, concordia conquistada con honor. Desde entonces, Cristo es el Rey que dispensa sus consuelos a todos los atribulados de la tierra. Lo explica San Pablo en el capítulo 8 de la carta a los romanos. ¿Quién podrá confortarnos en la tribulación, la angustia, el hambre, la persecución o el cuchillo? Cristo. es la respuesta del apóstol. Hay muchos que ponen en duda la existencia de Dios a causa de los sufrimientos. Es exactamente al revés. Ya lo habían intuido los trágicos griegos como Sófocles. En el dolor extremo, hasta el peor de los hombres recupera la confirmación de que alguien lo sostiene, lo custodia y lo mantiene en pie. Con cuánta más razón le ha de suceder al cristiano ante un Dios que eligió libremente abrazarse a la cruz. Se dice que en la primavera, cuando florece la vid, también el vino empieza a moverse, se pone a fermentar, viene a sentir en cierto modo la floración de la vid de la cual procede. Hay simpatía entre el vino y la vid, entre la vid y el vino. Simpatía significa precisamente cosufrimiento. Es la misma simpatía que debe existir entre mi alma atribulada y la aflicción de Cristo. Los atribulados no están en ninguna periferia existencial, están en el centro de los centros de la existencia, están en el corazón de Cristo. Es el lugar más hermoso donde puede estar alguien. Cristo, Rey de los confesores, uno de los emperadores que se comportó como verdugo de los que confesaban a Cristo, fue Diocleciano. Hasta mandó acuñar una moneda con esta inscripción: en memoria de la destrucción del nombre cristiano. Pero Cristo vigilaba para que no faltaran nunca confesores. Cuando ejecutaban a un mártir, se levantaban otros en medio del público, gritando desafiante: yo también soy cristiano. Que se levanten también hoy de estas gradas cada uno de nuestros alumnos, de nuestros docentes, de nuestros hijos, cada uno de nosotros gritando desafiantes: yo también soy cristiano, yo también estoy dispuesto a seguir a Cristo. Cuando castiguen a uno de los nuestros por decir la verdad, cuando tomen represalias contra los sacerdotes fieles o los laicos leales, que se repita el gesto del Cid en Santa Gadea de Burgos: tú me destierras por uno, yo me destierro por cuatro. Que se repita el gesto de Coriolano ante los senadores corruptos. Coriolano los enfrenta y les dice: vosotros me queréis desterrar de Roma, yo os destierro. Roma se marcha conmigo, Roma se queda en las cicatrices de mis heridas. Yo también soy cristiano, debemos repetir nosotros. Y ante cada ofensa a uno de nosotros, que el resto unánimemente se ponga de pie para defenderlo. Cristo es el Rey de la vida humana. Se necesita una lluvia que madure el grano sembrado en la tierra con celoso trabajo. La siembra es el trabajo de esta vida y la fuerza que fecunda es Cristo. Se necesita el rayo de sol de la madrugada que guía al peregrino tras una helada noche. La noche es la vida terrena, el rayo de sol es Cristo. Cristo es el Rey de la muerte. Bien lo entendieron los bravos legionarios de Millán Astray, que ante el Cristo de la buena muerte prometían: el morir en el combate es el mayor honor. No se muere más que una vez, la muerte no es tan horrible como parece, lo más horrible es vivir siendo un cobarde. El pacifismo es anticristiano, la renuncia al combate es anticristiana, la contemporización, el maridaje, el connubio, la alianza con los enemigos de Cristo no está pedida en el Evangelio, está pedido exactamente lo contrario. Seguiremos recordando la parábola de los talentos en Lucas 19, 11, 27, Y en cuanto a aquellos enemigos míos, los que no quieren que yo reine sobre ellos, traédmelos acá y matadlos en mi presencia. En octubre del año 2013, el cardenal Ángelo Amato, prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, con ocasión de la solemne beatificación de 522 mártires de la persecución religiosa en España, dijo con audacia: estos hermanos y hermanas nuestros no eran combatientes, no tenían armas, no se encontraban en el frente, no apoyaban a ningún partido, no eran provocadores, eran hombres y mujeres pacíficas. A las atrocidades de los perseguidores no respondieron con la rebelión de las armas. Esto es falsificar groseramente la doctrina católica sobre la guerra justa. Esto es falsificar la virtud cardinal de la fortaleza, negando el momento legítimo del ataque. Y esto es falsificar los hechos, porque muchos de esos mártires anhelaron, reclamaron y alentaron la rebelión armada y participaron activamente de la rebelión armada. Por eso Cristo es el rey de la buena muerte. Para el que muere mártir, ya sea torturado en Barbastro, maniatado como un cordero, como para el que muere en el campo de batalla, en el campo del honor, arma el brazo en el frente y en la primera línea. No es mala la imagen de la Iglesia como un hospital de campaña, pero precisamente en ese hospital muere tanto la víctima mansa como el héroe intrépido. Cristo, rey de las familias, de los padres, de las madres, de los esposos, de los hermanos, de los hijos. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 21, se narra un hecho escalofriante. Para tomar venganza contra la crueldad de Saúl, los gabanoitas le crucificaron 2 hijos y 5 nietos sin permitir que sus cadáveres fueran sepultados. A los pies de esas cruces lacerantes se presentó Resfa, la esposa de Saúl. Montó guardia de día y de noche. De noche para impedir que las fieras devoraran los cuerpecitos. De día para espantar a las aves de rapiña. 6 meses duró esa guardia, hasta que los enemigos, admirados y apiadados de su fortaleza, le permitieron enterrar piadosamente esos cuerpos. Madres, defended a vuestros hijos de día y de noche. Hay un rey que las protege y ese rey es Jesucristo. Prueba lo que decimos, de la amenaza que se corre en nuestros días, la cantidad de leyes inicuas que hay hoy en la Argentina a favor de la cultura de la muerte. Una y otra vez será necesario defender a la familia. Hay que defender a la familia incluso de la prédica disolvente de ciertos cardenales como Casper, que pretenden otorgar la comunión eucarística sacramental a los divorciados vueltos a casar. Lo grave no es que el cardenal Casper opine de este modo, sino que encuentre anuencia y aquiescencia en el sumo pontífice. La realeza de Cristo quiere decir también que Jesús es rey de los lugares y de los tiempos. Rey de los lugares, desde el entero universo hasta el más recóndito de los lugares de nuestro corazón. Jesús está señorialmente en el jardín de Nazaret, en el monte, en el desierto, en el templo, en el sagrario. Todos los espacios le pertenecen. Pero también, como dice Santa Teresa, está en las moradas interiores, en el castillo de nuestro corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo sea el dueño del orbe. Hemos de instaurarlo todo en Él. Hemos de enraizarnos solo en Él, repitiendo con el salmista: El Señor es la parte de mi herencia. Me ha tocado un lugar de delicias. Estoy contento con mi herencia. Por eso, porque tenemos en Cristo Rey un lugar, somos peregrinos, pero no somos vagabundos, ni fugitivos, ni forasteros. Pedimos con devoción que Cristo sea el Rey del orbe, pero también el Rey de mi corazón, de nuestros corazones, que lo ablande con su gracia para que no sea de piedra, pero ablandar el corazón, dice von Hildebrand, no es hacerlo de azúcar ni lleno de flojedades, sino dulcemente fuerte. La figura señorial de Cristo debe vertebrar todos los lugares, la ciudad, el campo, la viña, el lagar, la parroquia, la universidad, la patria. Cristo, Rey de los lugares, pero también Rey de los tiempos. Para eso está la liturgia con sus ciclos. Para eso está el libro del Apocalipsis, recordándonos que al final de los tiempos Cristo regresará victorioso. Para eso están las Sagradas Escrituras todas, diciéndonos que hay un tiempo para todo, que cada día tiene su afán, que ora bebáis, ora comáis, hacedlo todo en nombre del Señor, y que no hemos de tener miedo porque la promesa de Cristo es firme, yo estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Cristo Rey del principio y Cristo Rey del fin, monarca de la plenitud de los tiempos, presente en todas las edades de nuestra vida y presente en todas las edades de la historia. Entonces, nuestro lugar de partida es Cristo Rey y nuestro lugar de llegada es Cristo Rey. Porque Cristo es un rey recapitulador en el seno de una monarquía trinitaria, dice Santo Tomás, comentando el Evangelio de San Mateo. Solo entonces podremos comprender cabalmente lo que dice el salmista. ¡Qué amables son tus moradas, Señor! Vamos con alegría a la mansión del Señor. Pues bien, si Cristo es rey, y es rey de todos los ámbitos, de todas las instancias y de todas las circunstancias, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué está a nuestro alcance? ¿Qué es lo que exactamente podemos hacer? Ya hemos dicho que no somos ni abstencionistas ni maquiavelistas. Nuestra obligación es pasar de la legítima consideración teórica de esta doctrina de la realeza de Cristo a la búsqueda de su posible aplicación. En la epístola de Diognetos, que es uno de los textos patrísticos más olvidados, se nos traza una buena y concreta pauta acerca de lo que podría ser nuestro obrar. El católico, dice este texto patrístico, debe ser el alma de la ciudad. Como el alma, cumplir la misión de la inteligencia, de la voluntad y de la sensibilidad. Tendrán que reconocernos, propios y extraños, precisamente por esto. Si somos leales y fieles, tendrán que reconocernos por estos. Por nuestras obras de caridad, por la cooperación con el orden y por la predicación de la salud. Un buen programa de acción es el que nos trazó San Agustín en el Sermón 340. Corregir a los indisciplinados, confortar a los cobardes, sostener a los débiles, refutar a los adversarios, instruir a los ignorantes, estimular a los indolentes, aplacar a los soberbios, apaciguar a los pendencieros, ayudar a los pobres, liberar a los oprimidos, mostrar aprobación a las obras de los buenos. No digamos después que no tenemos cosas para hacer. No digamos después que no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Aquí está muy bien trazado el programa de nuestro quehacer. Y si me permiten, el argentinismo o el porteñismo, creo que una buena guía para la acción en tiempos difíciles son estas palabras del padre Castellani. Mis amigos, decía el cura, mientras quede algo por salvar, hay que hacer lo que se pueda por salvarlo. Cuando ya no quede por salvar nada, siempre y todavía hay que salvar mi propia alma. Ahora la voz de orden es atenerse al mensaje esencial del cristianismo, dar con la vida testimonio de la verdad y desear la vuelta de Cristo. Mientras yo tenga vida, mi función, dice el padre Castellani, es luchar contra el error religioso, la mentira en el plano de lo sacro y el padre de la mentira. Sin eso no puedo salvar mi alma, ni me es lícito dormir ni comer siquiera. Una parte esencial de lo que hay que hacer es no callarse la boca, no tener miedo a decir la verdad entera o completa, no dejarse amedrentar, no dejarse correr con la vaina. Tú me destierras por uno, yo me destierro por cuatro. ¿Tú crees que me echas de Roma? Roma se viene conmigo, yo soy Roma, yo os destierro. Está en las cicatrices de mis llagas. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Curioso, esto que estoy diciendo está dicho en el Catecismo. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 675. Porque algunos creen que cuando hablamos de la crisis de la Iglesia, de las traiciones, de las defecciones, de las apostasías, es una locura nuestra, una ocurrencia propia. Fue un Papa, señores, fue un Papa, mis queridos amigos, el que dijo que el humo de Satanás ha entrado en el templo de Dios. Pablo VI. Fue un Papa el que dijo que la Iglesia está cercada por las propias e internas herejías. Juan Pablo II. Fue un Papa el que dijo que la cizaña prevalece sobre el trigo y que la barca parece naufragar. Benedicto XVI. Y es el Catecismo de la Iglesia Católica el que dice, antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes, y agrega, la persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo mesianismo en el que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Hago mía entonces las palabras de Vázquez de Mella, pronunciadas magníficamente el 28 de julio del año 1902. Señor, yo quiero estar pronto para reñir esa batalla final. Que sea tu nombre lo último que pronuncie en mis labios y que cuando mi lengua quede muda, todavía, con el postrer esfuerzo de mi brazo, se alce mi pluma como una espada, que te salude militarmente al rendirse a la muerte peleando por tu causa. Una vieja canción italiana, posiblemente nacida entre los legendarios Arditi y adoptada después por el fascismo, llamada Boia Chivola, que en libre pero no antocadiza versión podría traducirse como traidor aquel que cede, nos enseñaba precisamente esto. Debe ser llamado traidor el que cede. Pues bien, nuestra misión con la gracia de Dios es no ceder, no ceder en el empeño de testimoniar la verdad. Por eso, le queremos dirigir a Cristo Rey nuestra súplica. Cristo Rey, ungido en el primer instante de tu concepción, en el seno purísimo de la Virgen, venga tu reino. Cristo Rey, en cuya vestidura rociada con sangre está escrito Rey de los Reyes y Señor de Señores, venga tu reino. Cristo Rey, a quien el Padre Eterno dijo, pídeme y te daré por heredad todas las naciones, venga tu reino. Cristo Rey, que enseñaste, yo fui ungido y entronizado Rey y puesto para reinar en Sion y en toda la creación, venga tu reino. Cristo Rey, piedra angular de la Iglesia, contra la cual no prevalecerán ni prevalecieron todos los que han querido oponerse a tu soberanía, venga a nosotros tu reino. Cristo Rey, que el día del juicio ejercerá solemnemente tu potestad judicial sobre toda criatura y en cuyo tribunal han de dar cuenta de sus acciones todos los mortales, venga a nosotros tu reino. Cuando tú reinas, todo es alboroso. Victoria de la estrella matutina que aplaca el odio y al amor convence. Tráenos ansias de luchar gozoso por tu reinado en toda la Argentina. Las voces criollas gritan, Cristo vence. Venid y reinad, Señor. Hagamos nuestra las palabras magníficas de la oración abrazada de San Luis María Quiñón de Montfort, canonizado por el Papa Pío XII, santo del cual el Papa Juan Pablo II tomara uno de sus lemas, Totus tuus, todo tuyo, dirigido a María Santísima. ¿Qué dice San Luis María? Violada está vuestra divina ley, abandonado vuestro evangelio, torrentes de iniquidad inundan toda la tierra y arrastran a vuestros mismos siervos, desolada está la tierra, la impiedad se asienta en los tronos, vuestro santuario es profanado, la abominación está en el mismísimo lugar santo. ¿Lo dejaréis todo así abandonado, justo Señor, Dios de las venganzas? Todo llegará a ser como Sodoma y Gomorra. No es preciso que vuestra voluntad se haga en la tierra como en el cielo y que venga a nosotros vuestro reino. No han de convertirse los judíos a la verdad. ¿No es acaso lo que espera la Iglesia? ¿No os claman todos los santos del cielo justicia y justicia? ¿No os dicen todos los justos de la tierra? Ven, Señor Jesús. Todas las criaturas piden vuestra venida para restaurarlo todo. ¿Qué os pido, Señor? Nada para mí, todo para vuestra gloria. Os pido sacerdotes libres con vuestra libertad, hombres según vuestro corazón, que derriben a todos vuestros enemigos, como David con el callado de la cruz y la honda del rosario. Nubes levantadas por encima de la tierra y llenas de celestial rocío, que sin impedimento alguno vuelen por todas partes al soplo del Espíritu Santo. Hombres siempre prontos a serviros, siempre listos a correr y a sufrirlo todo con vos y para vos, como los apóstoles, vamos también nosotros a morir con él. ¿Qué os pido, Señor? Verdaderos hijos de María, vuestra Santísima Madre, verdaderos siervos de la Santísima Virgen, quienes como Santo Domingo, con la antorcha brillante y ardiente del Santo Evangelio en la boca y el Santo Rosario en la mano, vayan por todas partes, ardiendo como hogueras, iluminando las tinieblas del mundo como soles, y que por medio de una verdadera devoción a María Santísima aplasten doquiera que vayan la cabeza de la antigua serpiente para que se cumpla plenamente la maldición que habéis pronunciado contra ella. Señor, ¿cuándo vendrá ese diluvio de fuego, de amor puro, que debéis encender en toda la tierra de una manera a la par tan dulce y vehemente, que abrazará y convertirá todas las naciones, los turcos, los idólatras y hasta los mismos judíos? No hay quien se esconda de tu calor, Señor. Es una reunión, una asamblea, una selección, una segregación de que debéis hacer en el mundo y de entre el mundo. Es un batallón de valientes leones entre tantas liebres tímidas. Ah, Señor, congregadnos, juntadnos, reunidnos a fin de que alaben y bendigan por ello vuestro santo y poderoso nombre. Es una falange de santos misioneros la que debéis reunir para bien de vuestra iglesia, tan debilitada y manchada por los crímenes de sus hijos. Esos imitadores de los apóstoles predicarán con tal virtud y fortaleza que removerán todos los espíritus y los corazones en los lugares donde prediquen. Le daréis vuestra palabra y aún vuestra boca y vuestra sabiduría, a la que no podrá resistir ninguno de sus adversarios. Desde lo alto de este monte lanzarán dardos contra sus enemigos por medio de sus ardientes oraciones para postrarlos o convertirlos. Ved, Señor de los ejércitos, cuántos ladrones impíos, borrachos y libertinos se juntan contra vos todos los días tan presto y tan fácilmente. Una turbamulta de réprobos que, siendo divididos entre sí, se unen sin embargo hasta la muerte para haceros la guerra bajo el estandarte y el manto del demonio. Y vos, Señor, habiendo tanta gloria, dulzura y provecho en serviros, casi nadie tomará partido por vos hoy. Serán tan escasos los soldados que se alisten bajo vuestra bandera. No habrá alguno que otro que, celando por vuestra gloria, grite en medio de sus hermanos como San Miguel Arcángel: ¿quién como Dios? Que todos los buenos sacerdotes que están esparcidos por el mundo cristiano ora se hacen actualmente en el combate, ora estén ya retirados de la lucha en los desiertos o soledades, vengan a unirse con nosotros, a fin de que formemos bajo el estandarte de la cruz un ejército dispuesto en orden de batalla y bien disciplinado para atacar en masa a los enemigos de Dios que ya han dado el toque de alarma. Señor, levantaos. ¿Por qué aparentáis dormir? Levantaos, Señor, con toda vuestra omnipotencia, vuestra misericordia, vuestra justicia, para formaros una compañía escogida de guardias reales que custodien vuestra casa, defiendan vuestro honor y salven a vuestras almas, para que no haya más que un redil y un pastor y que todos os tributen gloria en vuestro templo. ¿Qué se nos pide entonces? ¿Qué se nos pide de esta oración abrazada? ¿Qué es lo que tenemos que hacer según San Luis María Griñón de Montfort? Sencillo y rotundo a la vez. Lo que tenemos que hacer, dice el santo, es formar un batallón de valientes leones, una falange de santos misioneros, un ejército dispuesto en orden de batalla, con un caudillo a la cabeza que grite desafiante: ¿quién como Dios? Repitámoslo hoy nosotros: ¿quién como Dios? Ninguno. Entonces, que Cristo venza, que Cristo vuelva, que Cristo reine, que una vez más lo digamos a coro: ¡viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva María Reina! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¿Alguien dice alguna pregunta? Si no, como nada, levante la mano. Renovamos el agradecimiento al profesor y a ustedes también por haber venido y participado, y cerramos.